Atender, atender. ¡Hola! Otra vez estoy en la caja habladora. En la caja habladora. ¡Aire! Francesca. Carmila. Sofía. Luciano. Delfina. Martina. Y Maite en los controles. Y hoy vamos a hacer medio rapidito porque la entrevistada se tiene que ir. Entonces vamos ahora con la entrevista. Y después si tiene algún comunicado, vamos con los comunicados. No, de una lengua larga y así como lo ves, camina con los pies de noche en la laguna. No hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Hoy, en la caja habladora, entrevistamos a... ¿Eh? Ah, no estoy en el... ¡Nancy! ¡Nancy! ¿Ahora sí? ¿Sí? ¡Buen día! ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿La onda? ¿Qué cuentan? Bien. ¿Para qué me llamaron? Digo, para yo. Hacer una entrevista. Ay, ¿sobre qué tema? El día del libro. El día del libro. ¿Y a ustedes les gustan los libros? Sí. Sí. En realidad ella nos está entrevistando un poco a nosotras. Sí, y bueno, ¿y qué quieren saber? A ver, si les gustan los libros. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta mucho leer. ¿Y para vos qué son los libros? Ay, qué pregunta. Bueno, para mí los libros son como una puerta para meterme. De imaginación. De imaginación, muy bien. Para meterme en un mundo diferente, pero a la vez... me meto también en mi mundo, porque ese mundo distinto que me presenta el cuento, el libro, con los personajes y las situaciones que están viviendo, también me hace mirar para mi mundo, lo que yo siento o lo que puede sentir algún amigo mío, algún conocido, y ahí voy armando toda una idea entre lo que me cuenta el escritor y lo que yo tengo adentro, y como que invento yo también una otra historia. ¡Qué bueno! Eso me pasaba desde siempre. ¿Sabes por qué el Día del Libro acá se festeja el 26 de mayo? Sí, el 26 sí. De mayo, porque hace 215 años, mucho tiempo, en 1816 se inauguró la primera biblioteca pública nacional en Montevideo. En realidad es la única biblioteca pública, ¿no? En la actualidad no. La primera, ¿será? La primera, sí. Por eso, pero se llama la Biblioteca Nacional, ¿no? Claro, claro, sí, es la Biblioteca Nacional, Pública Nacional, en Montevideo. Bien. Y bueno, y no sé ustedes qué sienten cuando leen. Porque la entrevistada puede hacer preguntas también, ¿o no? Sí. Está prohibido. Yo cuando leo, no sé, algunos libros con así, sin imágenes, así me imagino la historia y que los personajes que están en ella. Bárbaro, sí. Tienen esa ventaja. A veces las imágenes te sirven para inventar historias. Y otras veces cuando lees el texto que no tienen imágenes, te sirve para imaginarte las voces. ¿Y alguien más? Carmen. ¿Qué sienten cuando leen? ¿Sofí? ¿Qué libros te gusta leer, por ejemplo? ¿Libros sobre qué? Me gusta... ¿De qué libro? Sí, ¿sobre qué tema o qué tipo de libros? ¿Qué libro? Sí. O sea, el nombre del libro. Sí, o el tipo de libro. Puede ser de aventuras. Ay, yo qué sé. Pero no sé de qué es. Que sean graciosos, divertidos. A mí, por ejemplo... Pues a mí, por ejemplo, me gusta leer un libro que me regaló Maite. Y tal, lo tengo guardado en casa. Que me gusta mucho leerlo. Y a mí me gusta leer Super Niño. Y justo vino Maite. ¡Qué casualidad! Como yo. Hola. también. Ahora vino otra persona. Pero adulta. Bueno, a mí me gusta leer Gravity Falls, Gaturro. Gaturro. También me gusta leer las novelas de Helen Belando, como Detectives en el Cementerio Central, Detectives en el Parque de Rodó. Yo a veces voy a la librería de mis padres y me siento ahí a leer algunos libros que hay. Y bueno, cerramos la entrevista, ahora seguimos, hay más preguntas, más respuestas. Como ustedes quieran. A ver. ¿Qué te gusta más, leer o narrar? Fa, qué pregunta. Las dos cosas, pero a ver, en la narración como que tengo más libertad. Si bien cuando leo yo me invento cosas también que no están escritas, como yo les decía, me imagino cosas que el escritor no escribió, yo me las imagino cuando voy leyendo, pero también narrar es como soltarse así, a volar más o menos, con toda la imaginación, se va creando ahí en el momento el cuento. Así que las dos cosas me gustan. No se puede narrar sin leer tampoco, o sea, es necesario tener un texto para poder narrar. Aunque se pueden inventar cosas, pero narrar así un cuento, uno primero necesita leerlo, conectarse con ese texto para después poder narrarlo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tipo de libro te gusta más? Y bueno, ahora como que leo libros para adultos, ¿no? Me gustan algunos escritores como Rulfo, también, bueno, García Márquez, Carver, no sé, son cuentos para adultos. Esos cuentos que parece, me gustan esos cuentos que parece que no dicen nada, que no pasa nada, pero por dentro te pasan muchas cosas. Ese tipo de cuentos me gustan. Y me gustan también los cuentos para niños, porque cuando les cuento cuentos a los niños también me emociono yo. Sí, me encanta narrar en la escuela. Sopa de calabaza. Ay, sí, la sopa de calabaza. Yo a veces, yo en mi casa ahora estoy leyendo un libro que se llama Mi planta de naranja lima. Ay, me reemocionaste, ¿sabes por qué? ¿A vos qué te parece ese libro? A ver. Me encanta ese libro. ¿Te encanta? Sí. ¿Y qué te produce cuando lo lees? Por algunas malas palabras, no sé mucho. Pero me encantó el libro. Bueno, ¿sabes por qué me re llegó que lo nombraras? Mira, ves, son cosas que uno le queda dentro. Fue un amigo mío, unos amigos me lo regalaron cuando cumplí 15 años. Mira, ¿vos cuántos años tenés ahora? 9. Yo lo leí cuando tenía 15. Y me pareció una ternura y me emocionó que terminé llorando con ese libro. ¿Vos lo terminaste el libro? No. Ah, bueno, entonces no digo nada. Léelo, bueno. Es un libro, sí, muy tierno y que sensibiliza mucho. ¿Y quién más está leyendo? ¿Otra vez? ¿Qué más? No sé. Super Niña, Gaturro, Pateando Luna. Sí. Pateando Luna. ¿Cómo es? Uno que había un señor que viajaba en el tiempo y eso no me acuerdo cómo se llamaba. Yo leo a Mafalda también y me traje dos libros de allá ahora. De Mafalda, buenísimo. Yo estoy leyendo cuentos de las noches para niñas rebeldes. Ah, sí, yo también lo leo, pero yo tengo el 1 y vos tenés el 2. ¿Y a Gianni Rodari lo conocen? No. ¿Cuentos por teléfono de Gianni Rodari, por ejemplo? Yo, Roy Berocay. Sí, también. Yo en la biblioteca Ceibal a veces escucho el cuento narrado ese de las medias de los flamencos. Ah, sí, de Horacio Quiroga. Ay, sí, es el cuento de los flamencos. Es un poco fuerte. También el de había uno, no me acuerdo bien el título. Era de que un animal se moría en una granja por ir a buscar huevos de gallina. Ah, ¿de Horacio Quiroga? Sí, era. Era. No me acuerdo de ese. Era perro de algo, pero no me acuerdo bien el nombre. ¿Los cachorros de Cuatí? Sí, ese, los cachorros de Cuatí. Yo me acuerdo que una vez Fiamma actuó con el grupo de los grandes, uno de Horacio Quiroga, que uno se moría por una picadura de serpiente. A la deriva, a la deriva se llama ese cuento, sí. Sí, pero hay muchísimos escritores uruguayos. Ay, sí. Felisberto Hernández, por ejemplo. Ah, sí. María Elena Walsh. Susana Blaón. No, María Elena Walsh. Argentina. Argentina, sí, pero también es como nuestra también, porque es rioplatense. Es nuestra también, María Elena Walsh. Bien, creo que Susana Laondo hizo un nuevo libro que era una tortuga. Una tortuga, sí. Sí, ah, tiene sí, muchos, pero no el último libro se llama Los mejores 6 amigos. Ah, esos no los conozco. Yo sí, porque León siempre les encanta esos libros. Le gustan esos libros. Bueno, no sé si... Qué linda ronda. Bueno, me encanta que les guste leer y que disfruten de la lectura, de los cuentos. Son buena compañía. Y bueno, vamos con una música. Puede el Yacaré Caré. Bueno, claro. El Yacaré Caré que anda por ahí. El Yacaré Caré mueve la cola así. El Yacaré Caré hociconiato al sol. El Yacaré Caré se come un caracol. El Yacaré Caré que anda por ahí. El Yacaré Caré mueve la cola así. El Yacaré Caré hociconiato al sol. El Yacaré Caré se come un caracol. Para decir que ayer fue el día de la hamburguesa. Bueno, y ahora vamos con las recetas. Ya va, ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las recetas de la caja voladora. Rosa, ahora vamos con las recetas. Alfajores crocantes. Media taza de avena. 2 cucharadas de cacao amargo. 1 cucharadita de polvo de hornear. Media cucharadita de sal. 4 cucharaditas de manteca. 4 cucharaditas de aceite. Media taza de azúcar. Vainilla. un huevo, una o dos cucharadas de agua o leche si es necesario. Galletas crocantes, ingredientes. Todo crocante hoy, ¿eh? No importa, dale. Seguí ilusionado. 2 unidades, 100 gramos de huevos, media taza, 100 centímetros cúbicos de aceite, una cucharada, 15 centímetros cúbicos de vainilla, una cucharada, 15 gramos de ralladura de limón, 3 cuartas tazas, 150 gramos de azúcar, un cuarto, 150 gramos de harina, 1 y 2 tercias tazas, 150 gramos de avena, 2 unidades, 300 gramos de manzana rallada, 2 cucharaditas, 6 gramos de polvo de hornear, media cucharadita, 2,5 gramos de sal. Preparación: batir ligeramente los huevos, agregar aceite, vainilla, ralladura de limón y azúcar, mezclar harina, polvo de hornear, avena, manzana rallada y sal. Agregar esta mezcla gradualmente a la preparación anterior. Verter la mezcla por cucharitas sobre chapa aceitada. Hornear 20 minutos en horno moderado, 180 grados. Conservar en frasco de vidrio. Servir la porción en cono de papel. Siempre largas tus recetas, Luchi. Es el libro que tiene las recetas largas. Ah, bueno. Ahora vamos con Ruperto Rock and Roll para activar un poco esto, porque Luciano está medio dormido, ¿no? Bueno, sí, vamos. Se nota un poco. 1, 2, 3. Como todo sapo, soy un gran cocinero. Tengo la receta de la felicidad para el desayuno, el almuerzo o la cena. Tengo esta receta que te quiero regalar y regalar y regalar. Se ponen 2 rodajas de churrasco de babosa, patas fritas de araña puestas a enfriar, y un tuquito suave y suflé de cucaracha. Estoy muy seguro que te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Cocinando con Ruperto nadie adelgazará. Mis platos soy experto, tu barriga crecerá y crecerá, tu barriga crecerá con churrasco de babosa. Para la merienda tengo alas de abeja, omelé de moscas, bifecitos de lombriz. Con 20 polillas me hice unas empanadas. Estoy muy seguro que te van a encantar, a encantar. Suflé de cucaracha, a encantar. Omelé de moscas. Cocinando con Ruperto nadie adelgazará. Mis platos soy experto, tu barriga crecerá y crecerá, alas de abeja crecerá. Y para la cena, antes de dormir, un guiso de serpiente y cascarudos para mí. Caracoles tiernos con jugo de 100 pies. Sé que finalmente mucho más vas a comer, vas a comer. Churrasco de babosa vas a comer. pasará. En mis platos soy experto, tu barriga crecerá, crecerá, tu barriga crecerá. Crecerá con suflé de cucaracha, crecerá empanada de polilla y explotará con guiso de serpiente y explotará. Tus tipas se saldrán, saldrán, saldrán, saldrán, saldrán, saldrán, saldrán, saldrán. Bueno, por, si quieren puedo empezar yo. Ok, empieza Maite. Dos amigos van por la calle y uno le pregunta al otro, ¿qué hora es? Son las 12. ¡Uf! ¡Qué tarde! Pues haberme preguntado antes. No lo entendí. No, a ver, este es bueno, espera. Dos ovejas juegan al fútbol. Una de ellas lanza muy lejos el balón y la otra oveja le dice, ¡ve! Y la otra contesta, ¡ve tú! Sí, eso ya lo habíamos dicho. ¿Qué sigue? Doctor, soy asmático. ¿Es grave? No, amigo, es esdrújula. ¿Qué? No entiendo. Porque Sofía, dale. Esdrújula grave y aguda. Dale, Sofía. Sofía. Con una moto. Será con una onda. Con una onda. Ah, haber dicho que quieras ser. Saber la marca. Ese chiste no es bueno. Yo no lo entendí. Sigue, Luciano. Luciano. Doctor, me siento mal. El médico se acerca y dice, pues entonces siéntese bien. Me siento mal, entonces siéntese bien. Sí. ¿Vos tenés algún chiste? Paso. No, hoy he soñado que ganaba 200 millones como mi padre. ¿Tu padre ganaba 200 millones? No, también lo sueña. Dale, toca. Pará. María, dime un María, dime un a palabra que tenga muchas O. Y María responde, goloso profe. Muy bien, María. Ahora tú, Jaimito. El niño se queda pensando y dice, gol. Maite, vas. ¿Qué hace un número cuando se ríe mucho? 70. ¿Qué hacía Bob Esponja en el desierto? Buscando arenita. No, arenita. La orilla se llama arenita. Y está en el desierto. Buscando arenita. Pero en el desierto, arenita. Ah, no entendí. Pero. Un personaje de Bob Esponja se llama Arenita y está buscando. Es un chiste, ¿verdad? ¿Eh? Es un chiste, ¿verdad? El coronel dijo: sigan avanzando, y todos se perdieron porque avanzando no sabía el camino. Sofía, tengo uno más. Soy yo. ¿Cuál es el colmo de una persona bajita? Que la policía la detenga por la calle gritando: ¡alto! ¡Alto! ¡Alto! Luciano. La profesora le pregunta a Jaimito: ¿qué ocurrió en 1812? Yo qué sé, profesora. Sí, ni siquiera había nacido. ¿Cuál es el colmo de un peluquero? No. Llegar tarde al tren por un pelo. La maestra: Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta tengo 6 naranjas, ¿qué tengo? Una mano. Pero Maite, no, ya habíamos dicho. Bueno, seguí, por favor. No se puede. Bueno, dale. Pero si no, no tiene gracia. No, no. Pero no tenés que contarlo. No tiene gracia para vos, pero como capaz que para vos. Pero capaz que hay otro que están escuchando la caja habladora ahora que no lo saben. Exacto. Ah. Y no tiene gracia que el agua. Un niño le dice a otro: ¿te gustan mis gafas? ¿Son nuevas? Pues la verdad es que no mucho. Son progresivas. Ah, bueno, entonces ya me irán gustando. ¿Qué? Maite, ¿qué hace un número cuando se cansa? 60. 60. Ah, me toca. Un niño pregunta a su padre: papá, ¿qué me vas a regalar cuando cumpla 18 años? El padre señala un coche rojo increíble que hay aparcado y le dice: ¿ves ese coche allí? Y el niño emocionado le contesta: ¡sí! Entonces el padre le dice: pues una camiseta del mismo color. Pepe, Pepe, despierta. Y le dice el marido: ¿Qué quieres? Y la esposa le dice: que se te ha olvidado tomar las pastillas para dormir. Porque estaba durmiendo el señor y lo despertó para que se tomen las pastillas. Una niña que estaba haciendo su deberes le pregunta a su padre: papá, ¿cómo se escribe campana? Pues, ¿cómo suena? Entonces escribo: tolón, tolón. Luciano, te toca. ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? Ah, esta es buena. Porque es donde están los focos. Sí, la anterior y la traspasada y la más traspasada ya lo... Pasen el micrófono. Pero bueno, sí. Pasen el micrófono. Dale, cualquiera. Paso. Un niño llega al parque y se le acerca a la cara un amigo y le dice: tienes puesto un zapato marrón y otro negro. Y el niño le contesta: y eso no es nada, en mi casa tengo otro par igualito. Paso. ¿Qué hace un un número cuando se le va el tren. ¡30! Train en inglés es tren. Yo entendí. Ta, o bueno, sea, que el tren pare. La maestra le pregunta a Jaimito, no. Jaimito, ¿cómo te imaginas el colegio ideal? Y le contesta, cerrado, maestra, cerrado. Había un cien pies caminando por el bosque y de repente había una ramita. Y se tropezó. Porque se tropieza con todas las... Sofía, ¿te toca? Mamá, mamá, ¿qué tienes en la barriga? Un bebé, ¿y lo querés? Claro que sí, Jaimito. Entonces, ¿por qué te lo... comiste. ¿Por qué te lo comiste? ¿Dijiste eso? Sí. Ay. Los chichos que tienes los días, yo no me los sé porque la tía los vino leyendo al lado. Estás obsesionado con la comida. No sé a qué te refieres croquetamente. Croquetamente. Siguiente. Siguiente. Paso. Entra un niño en una farmacia y dice, quiero unas gafas. Y el farmacéutico le pregunta, ¿para el sol? Y el niño le responde, no, para mí. Paso. Mamá, mamá, cuéntame un chiste. No, hijo, mejor ayúdame a fregar los platos sucios, ¿vale? Mejor hago otro. Un niño muy creído le dice a su padre, papá, cuando sea mayor quiero ser como tú. ¿Por qué, hijo mío? Para tener un hijo como yo. Bueno, voy con una adivinanza. Para ser más elegante, no usa guante ni chaleco. F, la G. ¿Qué? No, espera. ¿Qué animal camina con las patas en la cabeza? No sé. El piojo. Las patas en tu cabeza. Vamos a la última ronda de chistes. Cada 5 minutos atropellan a un hombre en Madrid. Imagínate cómo estará el pobre hombre. Porque como que atropellan a distintos hombres. Sofía. A Pepito le regalaron una bicicleta y salió a probarla. Mira, mamá, sin una mano. Después de unos minutos, mira, mamá, sin ambas manos, cada paso de nuevo, Juanito a su madre exclama, mamá, sin dientes. Luciano. ¿Qué le dice un huevo a una sartén? Me tienes frito. ¿Quién sigue? Maite. Bueno, yo. Vamos a hacer la última ronda porque... Y sí. Dos niños conversan después de terminar un examen. Oye, ¿qué tal te ha salido? Faltado, lo he dejado en blanco. ¿Y a ti? ¡No! Yo también, van a pensar que nos hemos copiado. ¿Cómo Mira. Suena la M con la A? El profesor le pregunta a Jaimito, ¿cómo suena la M con la A? Ma. Muy bien. ¿Y si le colocas un tilde, cómo suena? Ma. Matilde. Solo hay dos palabras en el mundo que te abrirán muchas puertas. Tira y empuja. Sofía. Paso. Luciana. ¿Qué le dice un espagueti a otro? El cuerpo me pide salsa. Bueno, bueno, ahora vamos terminando. Sí, si Mira. Quieren podemos ir con. Sí, pero muy corta, muy corta. Bueno, pero Carmela, Carmela, sí, hace uno Yo más. Yo también listo. Tengo otro. Dale, Carmela. Bueno, ustedes dos. ¿Cómo se dice estoy muerto en inglés? Me morí. Ah, no, no. Me morí. Ese es uno de Mafalda que me lo acuerdo de memoria. Mamá, ¿Dios está en todas partes? Le contesta, sí, pobre. A ver, creo que yo tengo un chiste de Mafalda. Susanita, vamos a jugar a que nuestras que estábamos hablando como nuestras madres. Claro que sí. Bueno, ahora tú empiezas a decir estupideces o yo. No, así no era. No, no me acuerdo. Era, ¿jugamos a las señoras grandes? Yo soy mi mamá y vos la tuya, ok. Bueno, a ver, ¿quién dice la primera estupidez? Eso, era así. Bueno, nos vemos el siguiente... Bueno, el escucha. Siguiente sábado nos vemos acá. Pero no, mañana. En Espica FM. ¿Y si terminamos con pelo pincho, carpincho? Dale. Va, dale. Bye. Dale, dale. Bye. Hasta Bye. El próximo sábado. Capibara, capibara.